Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Gracias por pagar una entrada para vernos. Gracias por estar esta noche. Gracias a la cabecera que está tan lejos, pero los veo igual. Muchísimas gracias. Plateo Madero Alta, muchas gracias. Y a todo el campo presente, chau, hasta la próxima. Y una vez más, vamos por la gloria. Chau, gente. Terminan cuando ustedes llegan a su casa. Ojo que en la calle está peligrosa. Chao, muchas gracias.